En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bocados de ciencia. A estas horas ya nos entra un poquito el hambre y en Pan y Circo ha llegado el momento de comer un poco con estos bocados de ciencia que nos trae Laura Chaparro. Laura, ¿qué tal? Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy hablamos de discriminación. ¿Qué dicen los estudios científicos al respecto? Pues hay muchísimos estudios. La verdad es que me ha costado elegir estudios al respecto porque hay muchísimos sobre el tema. Y bueno, he escogido algunos y he separado por sexismo, racismo y homofobia. Entonces, si os parece, vamos a empezar por sexismo, por las mujeres y por un ejemplo que todos vemos habitualmente en televisión, como son los anuncios. Pues según un estudio de Gaceta Sanitaria, la publicidad de los medicamentos mantiene el mismo rol de la mujer de hace 30 años, 3 décadas, es decir, que la sigue asociando con las tareas domésticas. En pleno siglo XXI. Así seguimos en pleno siglo XXI, eso es. Y lo que es más preocupante es que según este estudio, muchos anuncios de fármacos psicotrópicos dejan entrever que algunas enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión o la ansiedad, son propias del género femenino y esto no ocurre con el caso de los hombres, algo que es rotundamente falso. Y también habrá, supongo, en temas de discriminación laboral. También, sí. Según la última encuesta nacional de condiciones del trabajo, España sufre desigualdades de género en salud laboral y las mujeres están más expuestas a riesgos psicosociales, a acoso sexual y a discriminación. O sea, que nos llevamos todas las papeletas, porque esto a la larga supongo que repercute o no repercute en una peor salud, al fin y al cabo. Eso es, efectivamente, sí. Bueno, pues pasamos a otro colectivo discriminado, la población inmigrante. Pues otro estudio de la Universidad de Salamanca, en este caso, revela que los inmigrantes latinoamericanos cualificados cobraban en 2006 hasta un 20% menos que los trabajadores nacionales para un mismo puesto de trabajo. Eso en cuanto a salarios, porque en cuanto al índice de delincuencia, esto sí que es también sorprendente, otro trabajo concluye que un aumento de la población inmigrante no aumenta los niveles de delitos, que siempre se piensa lo contrario, pues sí. No hay un estudio científico que dice que el aumento de la población inmigrante no aumenta los niveles de delito. Y este es un estudio de la Carlos III. Una carencia, por desgracia, muy arraigada en nuestra sociedad. Una creencia, perdón. Ahora nos vas a hablar de un tipo, creo, de homofobia, Laura. O mejor dicho, transfobia. Sí, la transfobia, porque el último de los estudios que he elegido refleja la precariedad laboral de las personas transexuales. Un informe de la Universidad de Málaga concluye que el 33,3% de los transexuales encuestados tiene unos ingresos inferiores a los 600 euros mensuales y el 15% por debajo de los 300. Además, más de la mitad de los encuestados destaca haber tenido problemas en el trabajo al haber hecho pública su condición. Una vez más, vemos cómo la ciencia no está separada de los problemas sociales y argumenta con rigurosidad las situaciones discriminatorias. Cambiamos completamente de asunto, Laura, y volvemos a otro de los temas que hemos tocado en nuestros programas. Que hemos empezado con ello y aparte que nos hemos hecho un poco de lío, me he hecho un poco de lío con las cifras, son los presupuestos de 2013. ¿Cómo es la partida para ciencia, para I+D? Pues la verdad es que es tremendo el recorte que han sufrido. La parte de innovación y desarrollo de los presupuestos es inferior a la registrada hace 7 años, en 2005. De hecho, el proyecto de ley contempla reducciones en esta partida por 5º año consecutivo, con un descenso del 7,21% respecto al año anterior, lo que lo sitúa por debajo de los 6.000 millones de euros. Justo hace unos días conocíamos la inversión en I+D para 2011. ¿De cuánto fue? Pues el gasto total que daba el INE cayó un 2,8% en 2011 respecto al año anterior, lo que supuso un 1,33% del Producto Interior Bruto. Lo importante de los datos es compararlos, entonces si lo comparamos este dato con otras cifras, por ejemplo vemos que la media europea es del 2% y de la alemana vemos que el 2,8% y la nuestra es del 1,33%, o sea que ahí vemos la horquilla y bueno, que estos datos nos dejan un poco en evidencia en nuestro modelo. Y nuevamente. Javier, tú que estás ahora dedicándote a la investigación, supongo que tendrás también algo que decir. Bueno, la verdad es que todo da como mucha pena. O sea, por ejemplo, toda la gente que... Ya desde hace años era bastante significativo que todas las Navidades se celebraba una cena en casa de una amiga mía donde venía un especialista en Biblias que estaba en una universidad norteamericana, un especialista en genética que estaba en la Universidad de Edimburgo, un especialista... O sea, todos eran españoles que volvían a casa por Navidad. El problema es que se considera un gasto, que no se considera una inversión. Y en el mundo en el que vivimos actualmente, sin una buena política de investigación y de desarrollo, no se puede llegar a ningún sitio. O sea, nos vamos a generaciones tipo modelos económicos Eurovegas y poco más allá. Y entonces, claro, a lo que nos vamos es a ser el lugar de Europa donde mandar a los jubilados. Esto, hostelería, la verdad es que no es una buena solución para tener una sociedad rica en conocimiento. Nos cansamos de decirlo, pero parece ser que nos gobiernan, nos dan por aludidos, porque es una situación muy dramática que está movilizando a parte de la comunidad científica aquí en España. Así es. Además de presentar firmas en el Parlamento, han enviado una carta al presidente del Gobierno, han organizado actos de protesta y también han enviado otra carta a la Comisión Europea, todo ello denunciando los recortes que están viviendo en España. En este contexto ha surgido la iniciativa Sin I más D más I no hay futuro, firmada por la Confederación de Sociedades Científicas Españolas, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la Plataforma Investigación Digna, la Federación de Jóvenes Investigadores, Comisiones Obreras, UGT y el Foro de Empresas Innovadoras. Precisamente tenemos al otro lado del teléfono a Pilar Navas Parejo, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, que es una de las asociaciones que firma esta iniciativa. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de los recortes en I+D. El gobierno quiere cambiar el modelo productivo, más conocimiento y menos ladrillo, dice el ministro de Guindos, pero invierte menos en I+D. ¿Cómo se explica? Pues nosotros tampoco lo entendemos muy bien, porque vamos, ya se sabe que un país no es rico porque investiga, no al revés, ¿no? Entonces, pues si no sé por qué se llenan la boca con ese tipo de propuestas cuando en realidad no las cumplen, ¿no? Y los números salta a la vista, ¿no? Pilar, ¿y a dónde nos conduce esta política de recortes de I+D en el corto, medio y largo plazo? Bueno, esto hay que pensar que, bueno, en la I+D te genera el resultado sobre todo a largo plazo. Entonces, si has estado invirtiendo durante un tiempo, con que haya una partida, dos partidas que se recorte drásticamente, luego se tarda muchísimo tiempo en volver a recuperar el ritmo y la productividad que se tenía. Entonces, aunque parezca que luego se recorta ahora y cuando la cosa vaya mejor se vuelve a invertir, no funciona así. Esto es una carrera a largo plazo, ¿no?, de fondo. Entonces puede tener mucha más repercusión de lo que uno se puede imaginar, ¿no? ¿Y tenéis datos? Porque cuando gente preparada se va a la calle o se va a otro país y cosas. Eso es. En relación a esto que comentas, ¿tenéis datos en la Federación de la fuga de cerebros que se está produciendo en España? Bueno, eso es un tema bastante complicado, porque a nivel de jóvenes investigadores no hay realmente un censo ni siquiera de cuánta gente joven hay haciendo la tesis, porque las ayudas son de naturaleza muy variada, hay estatales, hay autonómicas, hay de fundaciones. Entonces es difícil, pero sí te puedo decir, yo personalmente a mi alrededor, toda la gente, todo el que puede se está yendo fuera, incluso yo misma lo estoy intentando, ¿no? Eso es algo que salta a la vista. Eso es lo que te vamos a preguntar ahora, Pilar. ¿Cómo estás viviendo tú a nivel personal estos recortes? Bueno, pues yo terminé mi tesis bastante bien a finales, antes de verano, a finales de julio, y bueno, desde entonces estoy buscando mientras termino de, bueno, uno sigue siempre trabajando cuando investiga, pero fundamentalmente estoy buscando para irme fuera a ser posible en Europa. Y bueno, ya he hecho un par de entrevistas a ver qué pasa, pero que aquí no hay nada, incluso para la gente que tenga muy muy muy buen currículum. Y aparte del informe que habéis preparado, Sin I+D más I no hay futuro, ¿qué más iniciativas tenéis previstas? Bueno, como siempre, estamos intentando tener una relación con sobre todo con la Secretaría de Estado de Investigación, y bueno, intentar llegar siempre hasta llegar a nuestras propuestas o mejorar las convocatorias o otro tipo de quejas más concretas, ¿no? O contra los recortes o la desaparición directa de algunos programas, como ha pasado recientemente. Pilar, una pregunta. Vamos a ver, hay un tópico que yo no sé si es verdad o no y me gustaría saber tu opinión sobre el tema. Y es que cuando uno de los problemas también graves que existen en este país es el sistema organizativo. Aquí, en lugar de buscar una persona, entre dos personas que podamos acceder, una que es muy buena pero que no conocemos y otra que es un amiguete, aunque sea mediocre, elegimos siempre al mediocre. Esto, en el mundo de la ciencia y de la investigación, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, eso lo llamamos endogamia. Sí, exacto. Cuando metes al que conocen, sí, ¿no? Sí, exacto. Bueno, eso es una práctica bastante frecuente, pero la gente siempre reacia a comentarlo en abierto, ¿no? Porque muchas veces o se han visto favorecidos por ese sistema o su propio grupo o a quien estén denunciando puede tomar represalias contra esa persona. Y bueno, para lo bueno y para lo malo, los enchufes están funcionando y igual que te sirven para que te den una plaza, también pueden servir para que no te la den nunca. Entonces, si tú has criticado, en las esferas se comentan y luego pues igual ya truncan tu futuro en la investigación aquí en España. Pero sí, es una práctica que existe, no creo que sea tanto un mito, pero yo creo que afortunadamente cada vez se practica menos. Esto tampoco hay ningún tipo de estadística, pero yo creo que sí, sobre todo porque ese tipo, o sea, un grupo de investigación, un proyecto, pide un presupuesto y cuando se le acaba tiene que justificar esos gastos. O sea, si no ha sido productivo, es muy difícil que te vuelvan a dar un proyecto. Y otra cuestión, por último, vamos a ver, uno de los graves problemas que a mi modo de entender existen dentro del mundo de la investigación es el tema de la propiedad intelectual. Resulta que muchas veces los investigadores, para poder publicar, son ellos el problema que ya conocemos de las revistas académicas, o sea, para obtener un determinado tipo de puntos hay que publicar en un determinado tipo de revistas, muchas veces hay que pagar, o en algunas ocasiones hay que pagar por publicar en esas revistas, y luego a su vez las universidades resulta que se tienen que suscribir esas revistas, y luego viene la entidad de gestión Cedro, que lo que quiere también es cobra por las fotocopias de esas revistas, y ahora además quiere cobrar por las copias digitales de esas revistas. ¿A ti como investigadora Cedro en algún momento te ha pagado algún tipo de dinero por importe de propiedad intelectual? A mí no. ¿Y conoces a alguien que le haya pagado algo por propiedad intelectual? No, será porque yo soy geóloga y igual no hay ahí mucho donde rascar, ¿no? Lo ponéis pero en papel. Que yo conozca, no. ¿Cómo? El que lo ponéis en papel. O sea, todos escribís cosas, o sea, papers tendréis que escribir. Sí, yo lo hago, yo he publicado y cuando he publicado ya está todo el proceso de revisión del trabajo, la revista me ha mandado un escrito donde yo cedo la propiedad intelectual de mi trabajo a ellos. Exacto, es que ese es otro de los gravísimos problemas que encontramos, que es el poco desarrollo o la dificultad del desarrollo del sistema del open access y evitando también ese tipo de pagos o de esclavitudes en favor de una serie de revistas, porque si no al final no te acreditan con la célebre Aneca, ¿no? Exacto, exacto. Eso es un círculo vicioso, ¿no? Porque yo puedo estar en contra de este sistema de publicación y de acreditaciones, pero no me queda más remedio que publicar en revistas de alto impacto. Sí, sí. Muchas gracias, Pilar. Por el bien de mi futuro académico, aunque quizá esto sí que debería ser gente que ya está sentada, que ya tiene su plaza, catedráticos, profesores titulares, que dentro de lo que cabe sí pueden permitirse, al menos no todos, pero sí una gran parte de sus publicaciones, enviarla un poco donde quieran. Yo creo que ahí es donde debería empezar el cambio de esto. Pero bueno, de todas formas, a nivel europeo también están surgiendo algunas iniciativas de boicot y cosas así a editores, revistas o sí, publisher concretos que... Sí, al Elsevier y a Springer. De algún tipo, nosotros propios... Exacto, sí, no sí, quería... Pero sí, sí. Sí, sí. Sí, veía que no querías decirlo. Sí, pero si te mandan un trabajo de esos para que lo revises, pues... Sí. Que le dices que no, porque luego encima también está el sistema de revisión, es bien, nunca te pagan. Uh-huh. Es anónimo, tú recibes el trabajo, tú como un igual, que se llama peer review, que es revisión por iguales, sería un poco la traducción, tú lo revisas, es un trabajo, yo he hecho varios, te tiras un buen rato, varios días incluso, depende de lo que controles tú ese tema, y luego pues te dan la gracia y... O sea, que además de no tener fondos, resulta que existe endogamia, y además de existir endogamia, además resulta que tienes una grandísima labor que hacer, que es la de la acreditación y la de la propiedad intelectual, que no se te retribuye y que se la llevan siempre otros. Los científicos es porque nos encanta investigar, no es que vayamos a ser ricos ni, ni nada que se le parezca. Ajá. Pilar, de todas maneras, mucho por hacer, por sanear el sistema de ciencia en España, y más ahora con los recortes que tenemos encima. ¿Qué más iniciativas tenéis previstas? Bueno, en concreto, bueno, es que si como ahora están saliendo todas las convocatorias que a nosotros más nos atañen, estamos un poco ocupados en esas cosas. Y a nivel de la plataforma Cinemas de No Hay Futuro, hay más gente implicada. Yo no, o sea, es un compañero mío el que va a las reuniones y sigue esto en detalle. O sea, yo no sabría decirte exactamente en el futuro, a corto o medio plazo, qué otra medida vamos a tomar, otra iniciativa. Pero bueno, intentaremos seguir dándole todo tipo de difusión y bueno, ya vemos que la gente ha respondido, ¿no?, a nivel de los ciudadanos. Pues eso esperamos, que sigamos viendo reivindicar vuestros derechos y los de toda la sociedad, al fin y al cabo. Pilar, vamos a recordar vuestra página web para que todo el mundo pueda saber también lo que estáis organizando. Son www.precarios.org. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bien, pues ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar, Laura, de algo que leímos ya la semana pasada en algunos medios, que es que Curiosity podría haber descubierto vida en Marte. Pues la red está bastante encendida con este tema, pero ante todo hay que tener precaución porque la NASA deja caer algunos datos, pero de forma bastante interesada. Los expertos no creen que dentro de unos días el Curiosity nos vaya a enseñar una foto de un marciano, porque entre otras cosas el robot está preparado para estudiar la habitabilidad del planeta, no para buscar alienígenas. ¿Y entonces de dónde viene ese rumor? Pues porque el investigador John Grotzinger de la NASA anunció hace unos días en una entrevista radiofónica que el robot ha recogido un dato que estará en los libros de historia, dijo él textualmente. Entonces, bueno, al decir que estará en los libros de historia, pues todas las redes sociales empezaron a bullir y ya se empezó a titular podría haber vida en Marte, pero tenemos que esperar unos días hasta principios de diciembre, que será cuando la NASA comunique que ha descubierto el robot en una muestra del suelo marciano que ha recogido. Pero veremos, lo vemos, si nos dicen que se puede ir para allá, nos vamos todos en manada para allá. Bueno, pues vamos a terminar nuestros bocados de ciencia con un postre que nos lleva a las profundidades marinas, Laura. Sí, toca bucear a lo desconocido. Tenemos que tener en cuenta que desconocemos el 95% de lo que se esconde en las profundidades oceánicas. Por lo tanto, no debería extrañarnos que cada día se descubran nuevas especies. Lo sorprendente es que estamos hablando de una nueva especie de ballena, de unos 5 metros de longitud. Una ballena picuda con dientes en forma de pala, prácticamente desconocida para los científicos hasta ahora. ¿Y cómo la han descubierto? Pues dos ejemplares, una madre y su cría macho, quedaron varados en una playa de Nueva Zelanda y después murieron. Entonces los científicos recogieron muestras y la descripción se publica ahora en la revista Current Biology. Y recuerda que hasta ahora solo se habían descubierto unos restos de cráneo de este cetáceo, por eso se consideraba prácticamente desconocida. ¿Pero cómo es posible que no se haya visto nunca un animal tan tan grande? Pues sí, porque medía 5 metros. Pues a los científicos también les sorprende, pero apuntan a que estos mamíferos posiblemente viven y mueren en las profundidades del océano y muy pocas veces se acercan a la costa. Increíble. Ahora que nos traes esta guinda de postre marino, vamos a escucharla unos segundos. Creo que se trata de una ballena que va reproduciendo una voz humana. Se llama Nok y es una ballena blanca que estaba en la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos de Estados Unidos y sus cuidadores descubrieron hace unos años que emitía un sonido muy peculiar y al final, pues creo que lo tenemos ya por aquí. Vamos a ver a lo que se parece, vamos a escucharlo. Pues estará Nok. Parece un borracho. Sí. Un humano borracho, pues sí. Pues sí, es bueno, al margen de sí que resulta muy gracioso, pero es muy importante porque se trata de la primera vez que se ha captado este sonido, este sonido en una ballena. Y además que pues Nock ha hecho un gran esfuerzo para conseguirlo, tanto de mecánica vocal, porque su sonido normal no es así, como de aprendizaje. Y los científicos creen que lo que ha hecho Nock al desarrollar esta habilidad es intentar entablar de alguna forma contacto con ellos. Aunque bueno, tendríamos que hablar en pasado, porque Nock falleció hace 5 años. Lo que pasa que ahora se ha hecho público este descubrimiento. O sea, que él quería hablar con sus cuidadores o algo así. Sí, era realmente una forma de entablar contacto. Bueno, pues desde Pan y Circo aquí nuestro pequeño homenaje a la ballena Nock. Con este bocado terminamos la sección de ciencia de hoy. Laura, te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Estás escuchando Agorasol Radio. Eurovegas, los bancos, las radios libres, las Pussy Riot. Si quieres conocer a fondo todo lo que ocurre, Barrio Canino, Sanidad, Vamperos, Doppelgangers, Monedas, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en Agorasol Radio. Economía social, asociaciones de consumidores, huertos urbanos y mucho más en Barrio Canino. Y es el momento de saludar a Rafa Fernández. Buenas tardes, Rodríguez. No te preocupes, que el tercer programa lo dirás bien. Es mi segundo programa, en el tercero lo dirás bien. Qué mal. No te preocupes, Sofía. No pasa nada. Perdona, Rafa. Rodríguez. Bueno, ver, yo Rafa. Me he reservado lo más serio del programa para el final. Pero bueno, yo quería hoy hablaros de un par de noticias de actualidad, una buena, o sea, una buena y una mala, una indignante y una buena y esperanzadora. Y luego, por último, quería explicaros, después de una pausa musical de The Who, quería hablar también de cómo funciona el Banco Central Europeo, porque yo creo que es importante entenderlo, porque es, desde mi punto de vista, desde muchos puntos de vista, vamos, de mucha gente, es uno de los causantes de la crisis que estamos padeciendo, su funcionamiento. Vale, pues vamos a ello, Rafa. Empezamos con noticias. La primera creo que se refiere a Ángela Cebes, que presidía la Comisión de Auditorías de Bankia y no se enteró de que existía un agujero contable de cerca de 3.000 millones de euros en la entidad. Tú fíjate, Sofía, ¿en qué mundo vivimos que el máximo responsable de la contabilidad de un banco como Bankia no se enteró de que había un agujero contable de 2.979 millones de euros? Estos son los hechos. El exministro de Aznar declaró el viernes como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional por su presunta responsabilidad en el enorme agujero contable de Bankia, tras pasar 9 meses como responsable de la auditoría, es decir, ser el que revisa las cuentas. Acebes fue nombrado el 27 de julio del año pasado, justo después de la salida de Bankia a bolsa, y dimitió el 24 de abril, 2 semanas antes de la linda reformulación de cuentas, en las que, atención, Bankia pasó de presentar unos beneficios de 305 millones a presentar unas pérdidas de 2.979 millones de euros. Casi nada. Acebes asegura que durante estos 9 meses nadie le informó de los problemas de contabilidad de la entidad. Un dato muy relevante. Acebes cobró por 9 meses de trabajo 163.000 euros. Es decir, unas 7 veces más que el salario medio aproximado de una persona por trabajar todo el año. Sí, aquel ministro de Interior que fue además en su momento, ¿no? Sí, el famoso ministro de Interior que, bueno, se nos llevaría a un oscuro 11 de marzo, etcétera. Exactamente, y además parece ser que este no es el único. No es el único que pasaba por allí que no se enteró de nada y que no sabía de contabilidad. Sí, bueno, más tarde hablaremos de que luego la deuda, esta deuda, este dinero que se ha evaporado, lo vamos a tener que pagar de todos. Se va a convertir en deuda pública. Es decir, 23.000 millones de euros para rescatar a Bankia que pagaremos entre todos. ¿Cómo es posible, Rafa? ¿Cómo es posible? Buena pregunta, Sofía. No tengo. Que no sepan de cuentas los mayores responsables. No tengo la respuesta. Yo creo que son extractores de renta, simplemente. Y yo también me gustaría saber a qué dedicaba su tiempo cada jornada. Si su trabajo valía realmente 163.000 euros al mes. Y también me gustaría saber si este señor va a devolver ese dinero, ahora que se ha visto que durante su gestión no se enteró de un agujero de estas características. La respuesta es nadie. Nadie es el responsable y ojalá me equivoque, pero creo que nadie va a ser condenado por el expolio de Bankia, que vamos a tener, como he dicho, que pagar entre todos. Aquí da la sensación de que ciertos políticos amortizados han encontrado una jubilación de oro en consejos de administración de grandes sociedades. Sin duda son personas a las que se les está pagando favores pasados, porque de otro modo no se entiende cómo un analfabeto financiero puede llegar a ocupar el puesto más alto de la contabilidad de un gran banco. Estos consejos o consejeros fantasma son puros extractores de rentas y, como si se tratara de viejos señores feudales, no tienen que rendir cuentas a nadie porque parecen intocables. Este es mi juicio. Rafa, ese es tu juicio. Aquí tenemos un abogado, tenemos también... Me encantaría oír más opiniones, no quiero hablar yo solo, ¿eh? Me encantaría... Javier... Es que a ver qué pasa, porque has dicho tú, estos nunca van a ser juzgados, nunca va a haber justicia. Yo creo que este es mi pesimismo orgánico, ¿no? Ese es uno de los problemas que actualmente se enfrenta a la justicia, la impunidad de esta clase política. La impunidad de esta clase política, o esta clase financiera, o esta clase de esta élite, que se les está llamando élites extractivas, y a mí me gusta mucho más el nombre de cleptócratas, ¿no? Yeah. Te lo he oído antes y me gustó. Sí, y la verdad es que el problema de la impunidad que se produce en este país es un problema grave por falta de recursos de la administración de justicia, es una falta de recursos sistémica desde hace ya muchísimos años y que ningún tipo de político se ha querido afrontar. ¿Y tú no crees que en este caso es porque se trata de una persona poderosa, más que por falta de recursos? Porque es que es un disparate, es un disparate que este señor fuera el máximo responsable de la contabilidad de Bankia. Pero es que todo es un disparate. Sí, estoy de acuerdo. Es que, por ejemplo, partimos ya de la base de Deloitte, ¿no? Vamos a llamarle Deloitte. Venga, Deloitte resulta que está llevando a cabo las grandes auditorías de este país y, sin embargo, La de Bankia entre ellas. Entonces, bueno, pues hoy sale una noticia en la cual se lee por parte de determinados tipos de accionistas de Bankia lo que han hecho, le han interpuesto una demanda ante el juzgado mercantil de responsabilidad precisamente por no hacer bien. Por no darse cuenta. Por no hacerse cuenta. Pero lo que ya sabemos es que al final es una cuestión, yo creo que es del sistema. ¿Cómo funciona? Funciona que el auditor, como lo paga el cliente siempre tiene la razón, con el cual el auditor va a llegar un momento en el cual que siempre va a firmar lo que dice el cliente, pero va a haber un punto en el cual ya no podrá fingir más que no ve, que eso es lo que ha ocurrido en Bankia. Sí, ha saltado todo. Exacto. Y entonces llega un momento en el cual el auditor ya se tiene que plantar. Claro, si se planta, ¿qué es lo que ocurre? Que también va perdiendo los demás negocios que están en los otros sitios, pero llega ya también un momento en el cual, y recordemos la historia de Andersen con Enron, que el auditor resulta que lo que está haciendo es siendo parte de un determinado sistema. ¿Y quiénes son ese sistema? Ese sistema son los auditores. Después, las compañías aseguradoras, que son las uh-huh. que aseguran que se produce, que se pague un determinado riesgo, en el cual entran estos activos, estas entidades financieras. Pero es que luego también lo que tenemos son las agencias de rating. Entonces estas uh-huh. agencias de rating... Cómplices completamente. Sí. Cómplices completamente. Y luego, obviamente, los propios bancos. Entonces esas cuatro patas son fundamentales. O sea, hemos dicho bancos, hemos dicho auditoras, hemos dicho agencias de rating y hemos dicho... No te olvides de la clase política, no, mirando para otra parte. Claro, que ese claro. es el regulador. Y luego falta uno que es verdaderamente tenebroso porque nunca sale en ningún sitio y que resulta que es el invisible, que son todos aquellos que hacen los contratos, o sea, los grandes despachos de abogados. Uh-huh. Entonces, claro, falta también una reflexión ética, deontológica por parte de los abogados, diciendo hasta qué punto nosotros no somos responsables de un sistema en el cual también hemos sido cómplices, porque lo que hemos hecho ha sido los contratos de este señor cuando ganaba 167.000, lo ha hecho un despacho de abogados, que obviamente ha ganado un dineral con haciendo ese tipo de contratos. Y todo, por tanto, está blindado por los abogados. Con lo cual, lo que tenemos es un círculo vicioso de compuesto por esas cinco patas, que son los que han montado absolutamente todo este sistema. Y es que decías tú antes al principio del programa que la sociedad no exigía nada, sus políticos no exigían demasiado. Y me gustaría ver a la sociedad, por ejemplo, en estos casos que son injustos, que no, cuando ves que la justicia no tiene elementos para reaccionar ante casos como este, me gustaría ver a la sociedad cómo se la ve cuando hay un tipo de casos judiciales, como por ejemplo el asesinato de los niños de Córdoba, por ejemplo. Pues me gustaría verla también en otros ámbitos, no solo en ese tipo de... Sí, falla en todas partes, es cierto. De crímenes tan viscerales, sí, o de circunstancias. Sí, sí, sí. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Un juzgado del Escorial tiene cuatro funcionarios. Resulta que hay uno de los funcionarios que se da de baja por una enfermedad. Esto está ocurriendo hoy en día. Ese juzgado del Escorial de repente se queda con el 25% de la plantilla menos. O sea que si hay 5.000 asuntos en ese juzgado, o imagínate que haya 4.000, resulta que hay 1.000 que no se pueden tramitar. Ya tenemos un retraso. ¿Cuánto tarda el Ministerio de Justicia poner ese funcionario que está? Pues lo mismo tarda del orden mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Y como se va a poner bien esa persona, pues entonces ya la van retrasando. Conclusión, todos los casos que estaba llevando esa persona, los otros tres funcionarios que están hasta arriba no pueden llevarlo porque no dan abasto. Conclusión, ya tenemos ahí una serie de plazos que en lugar de hacerse sobre la marcha, sí. Y como eso, todo. La Audiencia Nacional está absolutamente colapsada. Me recuerda esto también a lo del Tribunal de Cuentas, ¿no? Que publicaba este Igual. Año las cuentas de hace 5. Igual. Y así como vamos a llevar un recuento. Igual. O lo del caso Prestige, que hace 10 años que se hundió y se está juzgando ahora. De que ese es el motivo de estos retrasos. Y encima viniendo que quieren echar a jueces, o por lo menos se barrunta ya que quieren despedir a funcionarios judiciales. Y, igual, yo la verdad es que tengo una grandísima admiración por la judicatura de este país, por una razón muy sencilla, porque... Con pocos recursos... Exacto, sí. Son los que están, y los funcionarios de justicia, son los que están sacando adelante la justicia en este país. Se llevan expedientes a casa, todos, absolutamente todos, los fiscales y los jueces están hartos de llevarse expedientes a casa, de trabajar los fines de semana. Uh-huh. O sea, no sé por qué. Sí, porque lo conoces. Porque lo conozco perfectamente, uh-huh. Vamos. Bueno, tenemos la noticia indignante, el señor Acebes de Rositas en la contabilidad, y tenemos otra noticia que es un poco más esperanzadora, un poco, no mucho tampoco, que la leí ayer en la sección de negocios del País, que dice que la sociedad demanda más ayuda a las grandes fortunas para salir de la crisis. El debate lo ha agitado Amancio Ortega, propietario, como todos sabemos, de Inditex, el gigante al que pertenece Zara, al trascender que ha donado 20 millones de euros a Cáritas, y es la mayor cantidad privada donada en España. En un mundo globalizado, en el que la evasión fiscal es rampante y el que los capitales se escurren entre las fronteras buscando pagar menos impuestos o directamente no pagar nada, esta donación es una buena noticia, y es una buena noticia porque es la excepción. Se da la circunstancia curiosa de que en España la filantropía tiene un componente religioso, y esto es interesante, asociado a la caridad. No olvidemos que Caritas es una asociación religiosa, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, un país de filántropos, la filantropía pertenece más al ámbito de la sociedad civil. Según datos de la Giving USA Foundation, los fondos destinados a la acción social en Estados Unidos alcanzaron en este 2012, atención, 233.000 millones de euros. Una cifra inimaginable en España, ni siquiera en términos proporcionales a la población. En Estados Unidos hay varios magnates muy conocidos como Warren Buffett o Bill Gates, etcétera. Pero vamos, digamos que la tradición de donación en España son muy cicateros aquí. Y también tenemos... Dime, Alba. No, que tenemos al teléfono también... Perfecto. Para que lo supieras, a Miguel Fernández del Rotary Club de Estepona. Y para preguntarle también qué opina de este acto solidario que ha tenido Amancio Ortega. ¿Está el teléfono ahora mismo? ¿Se está oyendo? Uh-huh. Hola, ¿cómo se llama? ¿Miguel? Sí, hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches. ¿Nos puede explicar qué es el club? El Rotary Club. El Rotary Club. Bueno, Rotary Internacional es una organización americana que nació en el año, hace ya más de 100 años, 1908, y que se dedica a realizar obras sociales y benéficas y de servicio a nivel tanto nacional como a nivel internacional. En este momento, a nivel mundial, pues hay 1.200.000 rotarios repartidos en unos 32.000 clubes, en más de casi 200 países. En nuestro país, pues por ejemplo, pues prácticamente en cada ciudad o en cada población importante hay uno o varios clubes rotarios, compuestos pues por profesionales y por empresarios y por gente que, bueno, pues destina una parte de su tiempo libre, bueno, pues a hacer obras sociales y a llevar a cabo acciones a nivel local, bueno, pues para gente necesitada, que desgraciadamente hoy en día pues son muchas las necesidades que hay que cubrir. Miguel Fernández, fue el abogado Paul Harris de Illinois el que creó estos clubes y hizo que se extendieran por todo el país, y desde la primera donación, que fue de $26.50 en 1917, los Rotary Club han recibido contribuciones por un total de más de $1,000 millones. ¿Cómo pasa este tipo de donaciones a convertirse en un servicio para la comunidad y con qué intención se hace? Bueno, pues mira, evidentemente, y eso enlaza un poco con lo que estabais comentando anteriormente, es decir, en el mundo anglosajón existe una cultura muy amplia desde toda la vida de que los ciudadanos, en cierta medida, tienen que colaborar con la sociedad para atender las necesidades de la sociedad. Es decir, eso es un sentimiento que, sobre todo en el mundo anglosajón, tienen muy introducido. Es decir, que una persona, por ser abogado, por ser arquitecto, por ser un empresario, por ser simplemente una persona, una ama de casa, lo que sea, pero que tiene su posición económica, social bastante garantizada, pues hay que aportar una parte de tu tiempo, de tu esfuerzo y económicamente también, para ayudar a las personas más desfavorecidas. En el caso, por ejemplo, os voy a poner como ejemplo de que uno de los programas más importantes que está realizando Rotary Internacional es la erradicación de la enfermedad de la polio, que, como sabéis, pues es una enfermedad que es fundamentalmente infantil y que en muchos países pues tiene problemas muy importantes. Bueno, pues la Fundación Bill y Melinda Gates han donado $200 millones para que esa campaña se pueda llevar a países ya cada vez más difíciles, ¿no? Pues porque son países que están siempre en guerra o países que incluso nos han bloqueado esa acción internacional humanitaria por razones religiosas, en fin. Miguel, pregunto que le interrumpa porque viene al hilo. ¿Y por qué aquí en España no hay nadie que done proporcionalmente una cantidad así? No de 200 millones, está el caso de Amancio Ortega, pero bueno, es que pues, parece... ¿Dónde están los entrecanales? ¿Dónde está...? Esa mentalidad, porque no tenemos esa mentalidad. Es decir, esto estoy comentando, que es una acción o una cuestión de mentalidad anglosajona, uh-huh, o incluso nórdica, es decir, más de países protestantes. Es muy curioso que todas estas todos estos movimientos, como puede ser Rotary Internacional, como puede ser Club de Leones, otras organizaciones parecidas, si te fijas, siempre nacen de países anglosajones, principalmente Estados Unidos, porque allí el ciudadano entiende que es una obligación moral el colaborar, el donar, el participar, el ayudar en acciones sociales en beneficio de personas necesitadas, ¿eh? Sin embargo, aquí en nuestra cultura, pues no sé si es tal vez por la religión católica, no lo sé, pero no tenemos ese concepto de que tenemos que ayudar a los demás. Pensamos que eso es más bien propio pues de la iglesia o tal vez del Estado, ¿no? Decimos, bueno, yo como pago impuestos, oye, pues para eso que está el Estado que tiene que hacer las cosas, ¿no? O para eso están las hermanitas de la caridad. Miguel, ese concepto no existe allí en Estados Unidos. Miguel, por ejemplo, también hay otro multimillonario muy famoso, muy conocido, es Carlos Slim, que también es filántropo y también, por ejemplo, paga vacunas de enfermedades olvidadas en Estados Unidos, por ejemplo, y dedica un millón de euros a investigación en esa vacuna, etcétera. Pero claro, yo también me pregunto que si tú tienes 69.000 millones y dedicas uno a donarlo, quizás no te hace tanto daño. Es igual que si yo tengo 1.000 euros y doy un céntimo. Pues oye, pues la verdad es que tampoco me supone nada y no voy a ser aquí ahora mismo. La economía no se pone en quiebra por eso. Exactamente, no hace nada y tampoco voy a ser aquí ahora la solidaria número uno. Entonces también te quería preguntar por ese concepto que quizás que no se hace ningún tipo de daño y a lo mejor seis personas con grandes fortunas. Eso por un lado, y por otro lado te quería preguntar también qué opinas sobre los grandes multimillonarios que lo son porque practican el fraude fiscal. Bueno, ten en cuenta que muchos de ellos, por ejemplo en el caso de Bill Gates y otros así de ese alto nivel, lo hacen por lo que hemos comentado anteriormente, por esa convicción de obligación moral hacia la sociedad. Es evidente que a lo mejor otras personas lo pueden hacer pues por el tema de deducción fiscal o simplemente por un tema de imagen y que digan, oye, qué bueno es fulano, qué bueno es mengano que ha hecho esto. Bueno, ya no sé cuál es la motivación de cada uno, pero sí te puedo decir que en el mundo americano es como una obligación moral, es decir, compartir una parte de tus beneficios o de tus ingresos hacia revertirlos hacia la sociedad. ¿Y respecto a lo del fraude fiscal? A las fortunas que lo son porque están en sociedades, en SICAVs, en paraísos bueno, fiscales y así. Claro, no, eso desgraciadamente es legal, lo de las SICAVs. También te voy a decir una cosa, si una persona que tiene mucho dinero constituye una SICAV, por ejemplo, en España, es porque hay una ley que lo permite. Exacto. Y esa ley fue aprobada por un parlamento y ese parlamento se reúne todas las semanas, es decir, que si esa ley no está siendo, o ese instrumento financiero está siendo utilizado a lo mejor pues para eludir impuestos, bueno, para eso están los políticos, para cambiar la ley en cuanto consideren. Ya, pero ahí la moralidad queda en segundo plano. Ya, pero bueno, desgraciadamente no te puedo responder mucho sobre ese tema. Lo único que te puedo responder es que sí, hay muchas organizaciones, como es el caso de la nuestra, que trabajamos para ayudar a personas necesitadas, tanto a nivel local como a nivel internacional, y sí, es verdad, y nosotros hemos tenido esa experiencia de que a nosotros, o a través nuestra, nos han donado 200 millones de dólares para contribuir a la erradicación de la polio, de la enfermedad de la polio a nivel internacional. Lo que sí que está claro es que, bueno, hay muchos autores que advierten de que 1.092,7 millones de personas pobres viven con 100 millones al año, según el cambio de mercado, y con 40 millones más alcanzarían ese un dólar al día necesario para no vivir bajo el umbral de la pobreza. Entonces, que si a los ricos, en vez de grabarles cada vez menos, se les subieran los impuestos, habría una mejor distribución de las riquezas. ¿Estás de acuerdo con esto, Miguel? Hombre, sí, desde luego que es evidente que hay personas muy desfavorecidas, igual que hay personas muy privilegiadas. Efectivamente, aquí de lo que se trata es de, realizar un sistema fiscal que sea, digamos, más progresivo, la redistribución progresivo. De la riqueza, ¿no? Entonces, claro, pero claro, eso ya es un papel que corresponde a los políticos, ¿no? Es decir, los ciudadanos, desgraciadamente, en ese aspecto somos muy pasivos, ¿no? Y tal vez en España somos realmente también muy pasivos en cuanto que, bueno, miramos con cierta condescendencia en muchas cosas que a la vez, que a lo mejor tal vez tendríamos que ser más reivindicativos y decir, oye, pues no, esto no debería ser así, pero sí. Miguel, al hilo de esto, de esta donación de Amancio Ortega, yo que tenía en el guión una, al hilo de esto, una iniciativa de Liane Bettencourt, la francesa, la multimillonaria francesa dueña del Imperio L'Oréal, una iniciativa de ella, seguida por varios multimillonarios alemanes y estadounidenses, reclamando pagar más impuestos. Entre ellos está, hay un artículo muy famoso de Warren Buffett, de que hablé hace un mes aquí, diciendo que él pagaba menos impuestos que su secretaria, que era injusto, que tenían que subirle los impuestos a él y que tendría que pagar. ¿Por qué no hemos visto a nadie aquí en España diciendo tengamos impuestos progresivos? Es decir, el que más gana, más paga. Y no regresivos, como ahora. Porque tenemos la SICAV, que es totalmente regresiva, es totalmente injusta, pero es cierto, tiene usted razón, que es legal. ¿Por qué no? ¿Qué le parece a usted esta iniciativa? ¿Por qué no ha habido nada parecido entre los multimillonarios aquí españoles? Pues, ¿no son un poco cicateros, a lo mejor? Podría ser, es decir, el único ejemplo que así ha sido conocido es el ejemplo de Amancio Ortega, que por lo menos ha dicho, mire, yo de mi bolsillo podría sacar 20 millones de euros y se los voy a entregar a Cáritas o a no sé. Es lo que decía Sofía antes, es un céntimo entre mil. No, y aparte que Amancio Ortega está en tela de juicio por cómo tiene a sus trabajadores en fábricas en Brasil, por ejemplo, o en India. Esto es bastante complicado, ¿no? Es decir, efectivamente... para él a lo mejor 20 millones de euros es un céntimo para una persona que gana 2.000 euros, ¿no?, al mes. Bueno, pues un céntimo pues no le supone ninguna quiebra en su economía. El por qué aquí en España, es que realmente en España esa mentalidad no existe. Es decir, lo vuelvo a repetir, no existe esa mentalidad de donar. Yo creo que eso no es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de egoísmo. Yo creo que es puro y simple egoísmo, porque yo creo, y ahora quería hablar de un libro, de un premio Nobel de Economía de Joseph Stiglitz, que se titula, es muy interesante, El precio de la desigualdad, de cómo la desigualdad es contraproducente para la economía. Y yo creo que de esta crisis habría que salir entre todos, y habría que salir con más fondos y demandando dinero a quien más tiene. Y esas voces aquí, desgraciadamente, no se han oído. Y es que yo creo que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado todos, incluso los multimillonarios, porque no sé qué se parapeten en urbanizaciones de lujo privadas. Es que el ejército de hambrientos se los va a comer. O sea, es que no entiendo esta falta de solidaridad. No la entiendo, francamente. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, quienes tienen los instrumentos para poder hacer esos cambios, obviamente, como todos sabemos, en un país democrático son los políticos que forman parte del gobierno y del parlamento, que es donde se aprueban las leyes. Ahí es donde están los instrumentos para hacer cualquier cambio legal que se considere necesario. Sí, es verdad que cuando y hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de cuando la población se ha movilizado por una determinada cuestión, rápidamente los que tienen esos instrumentos han dicho, oye, vamos a solucionar este problema porque si no vamos a tener mayores problemas. Exacto. Es decir, que tal vez es un poco la propia sociedad o la que tendría que ser más reivindicativa y tener un papel más activo haciéndole ver a las personas, a los que tienen que manejar las leyes y crear las leyes, cuáles son la realidad y no la que ellos creen que es la realidad.